Buenos días y bienvenidos a este que es mi podcast titulado El Inglés como Segunda Lengua. Mi nombre es Alejandro Vargas, mejor conocido como Ale. Soy estudiante de la maestría en educación en la UNIT y me estás escuchando en mi podcast. El día de hoy hablaremos brevemente sobre qué tan importante es el inglés como segunda lengua. Para comenzar, todos sabemos que el inglés es el idioma universal que actualmente en el mundo se habla. Vayas a donde vayas, en cualquier parte del mundo siempre habrá una persona que conoce por lo menos 50 palabras de este y que sabe cómo comunicarse con un nativo hablante de la lengua inglesa. Pero, ¿por qué es tan importante? Si bien el inglés es el idioma universal de los negocios, las grandes compañías lo utilizan para comunicarse con inversionistas de otros países. También, por ejemplo, es el idioma que más te saca de apuros cuando vas de viaje a otro país y debes hacer check-in en los aeropuertos. Ahora, viéndolo por el lado del campo laboral, es una característica muy importante que hoy en día muchas empresas buscan en quienes aspiran a sus puestos. Teniendo un dominio del inglés, no solo te da más posibilidades de quedarte con el puesto que quieres, sino que también te abre las puertas a nuevos horizontes y te da más oportunidades de conseguir empleo. En conclusión, aprender inglés por gusto o por necesidad siempre te traerá un beneficio que sin darte cuenta agradecerás haberle dedicado tiempo a tan útil idioma que se utiliza universalmente para comunicarse. Así que, ¿qué estás esperando? Mi recomendación es, empieza hoy a aprender inglés, aprende y prepárate para ser un mejor profesionista, ya que hoy en día todos cuentan con una licenciatura. La diferencia la hace la persona que mejor está preparada. Esto ha sido todo por hoy y espero volver muy pronto para platicarles un poco más de otro tema similar. Mi nombre es Alejandro Vargas, mejor conocido como Ale, y les deseo un excelente día.